¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán, con el apoyo de mi nieto Gustavo Adolfo. Lo que aquí no hacen ni harán nunca en México, pues son cómplices. En Estados Unidos están investigando a Televisa y las cuentas sucias, oscuras que manejan este consorcio que preside Emilio Azcárraga. Quiero aclarar, es cierto que se trata de un documento anónimo de 15 cuartillas que fue enviado al Departamento de Estado del gobierno norteamericano y a la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos. En este documento se describen una serie de situaciones sumamente irregulares. Sin embargo, Emilio Azcárraga pues intenta desmentirlo, descalificarlo y dice que son ficticias y sin fundamento las acusaciones, y afirma que la carta anónima es un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados. Yo no sé a qué reputación se refiere, porque está en total descrédito Televisa, sobre todo sus noticiarios que ocupan las pantallas de ese consorcio, que son muchas concesiones las que tiene. ¿En dónde está este manejo sucio que hace Televisa de sus recursos? Porque tengo entendido que, de acuerdo a este documento que obra en poder del gobierno de Estados Unidos, concretamente en el Departamento de Estado, mejor dicho, corrijo, es el Departamento de Justicia, y en esta estructura, como es algo equivalente al sistema de administración tributario, se describe con mucha precisión en qué consisten las trampas, el truqueo que hace Televisa de sus recursos. Y usted me podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos con Televisa? Bueno, porque allá también tiene intereses Televisa, allá también maneja empresas televisoras y maneja recursos. Y hay una ley que se llama la ley Sarbanes-Oxley, que penaliza la doble contabilidad de las ganancias y tipifica como fraude accionistas minoritarios por ocultar millones de pesos provenientes de pagos en efectivo. ¿Qué sucede si una empresa, concretamente Televisa, y no hablo en forma hipotética, es la realidad, Televisa recibe pagos en efectivo multimillonarios del gobierno de la República, de gobernadores de los estados, de partidos políticos? Desde luego yo creo que Morena no le paga un centavo, pero el PRI, el PAN, el Verde Ecologista y sus aliados le han de pagar cantidades multimillonarias en efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no facturan. Y esto es una conducta criminal del gobierno de México, el tolerarlo. Yo, Adolfo Suárez Terán, soy causante cautivo. Como tengo una revista, tengo que estar registrado ante Hacienda como persona física con actividad empresarial, aunque es una empresa mínima. Pues si yo hago una compra mayor a 2,000 pesos, tengo forzosamente que hacer el pago a través de un cheque. Sin embargo, estos sinvergüenzas como los televisos reciben una millonada de pesos, de dólares, de gobiernos de los estados, de presidencia de la república, de políticos. Pero hay algo que es, yo créamelo, yo lo ignoraba, y esto lo está dando a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con mucha claridad, derivado de esa carta anónima. Desde luego que Azcárraga desmiente todo, menos la investigación. No se atreve a enfrentarse a los Estados Unidos porque sabe perfectamente que lo que dice esa carta anónima, entre comillas, de 15 cuartillas, es verdad, es cierto. Entonces descalifica a los periódicos de allá, a algunos medios de aquí, como a Proceso, aunque no lo menciona, pero no se atreve a descalificar a los Estados Unidos, no dice nada del Departamento de Justicia que está llevando a cabo la investigación. Mire, la mayoría de esos pagos multimillonarios provenientes de partidos políticos y de gobiernos estatales se realiza en grandes cantidades de efectivo. Y fíjese usted qué cosas que yo ignoraba, esto yo lo ignoraba. Ese dinero que recibe en efectivo, ¿qué hace con ese dinero? Pues dice el informe que los guarda en una bóveda ubicada en el basamento. El basamento, pues es como el sótano, es lo que está hasta abajo, de las oficinas del corporativo en Santa Fe. Santa Fe, pues es una zona donde hay oficinas de lujo y superlujo, y departamentos de lujo y superlujo, y grandes tiendas departamentales, ya casi para llegar a la Ciudad de México. Este dinero lo guardan, el efectivo, en los basamentos de las oficinas del corporativo de Santa Fe, y lo transfieren al Estadio Azteca para simular, escuche bien, para simular la venta de tickets de eventos especiales que nunca se realizan. El documento calcula que en un año nada más ahí en el estadio, el consorcio lavó alrededor de 40 millones de dólares. Ojalá me haya yo dado a explicar. Guardan el dinero que les paga el Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, estructuras federales, estructuras estatales, partidos políticos, en una bóveda. Para purificarlo, para limpiarlo, para blanquearlo, lo transfieren al Estadio Azteca y simulan. Sí venden los tickets, pero los espectáculos nunca se llevan a cabo. Únicamente es para limpiar ese dinero. Pues esto es criminal. ¿Y usted cree que el gobierno de la República no sabe de esas tracaladas de Televisa? Pero bueno, pues se la solapa porque, pues, como dicen en mi rancho, son de los mismos, son de los mismos. Mire, el mismo documento, entre otras cosas, me refiero al mismo documento, a estas cuartillas que enviaron a medios norteamericanos y al Departamento de Justicia y esta estructura tributaria del gobierno de la Unión Americana, describe algunas de las propiedades inmobiliarias de Alfonso de Angoitia. Alfonso de Angoitia, pues, es el segundo de a bordo de Televisa. Incluyen 3 casas en las Lomas de Chapultepec, en México, un rancho enorme en Aculzingo, Estado de México, y un departamento en el número 1030 de la Quinta Avenida, allá en Estados Unidos, por el cual el vicepresidente ejecutivo de Televisa pagó, escuche bien, 16.5 millones de dólares en efectivo, papel tras papel, dólar tras dólar. En su respuesta al texto publicado en The Wall Street Journal, Televisa negó la existencia de un departamento de lujo en Nueva York, propiedad de Angoitia. Sin embargo, desde 2003, la revista Observer divulgó en su sección Estilo y Diseño un texto de Kim Belsey en el cual resalta que de Angoitia y su esposa María de la Concepción Legorreta pagaron en efectivo 16.5 millones de dólares por esta propiedad en el mejor lugar de la Gran Manzana, que los hace vecinos de celebridades del espectáculo como Madonna. Es decir, coincide totalmente con el documento reciente que ha enviado un grupo anónimo. A lo mejor no es tan anónimo, a lo mejor el gobierno de Estados Unidos lo mantiene en secrecía para que no se sepa la fuente hasta el momento en que se inicie un procedimiento penal, si es que lo llevan a cabo, porque también resulta que luego lo utilizan para chantajear al gobierno de Peña Nieto, pues para seguirle sacando todo lo que quieran, petróleo, industria minera, concesiones, todo lo que se les pegue la gana lo pueden seguir haciendo a cambio de mostrar las corruptelas, porque esto es una corruptela también del gobierno de México, no nomás de Televisa. ¿Por qué el gobierno de México nunca ha llevado a cabo una investigación, a pesar de que desde hace años periódicos norteamericanos y algunos portales han dado a conocer esto, como lo que voy a leer ahorita. Dice, entre otros lujos, el documento consigna la adquisición de un yate de Emilio Azcárraga Jean llamado TV. Tiene 257 pies y se encuentra estacionado, pues casi casi escondido, en aguas de Filipinas. El valor de este yate es de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares cuesta el yate. Se trata del mismo yate al que aludió Proceso en el año de 2012 en su edición 1857. Yo creo que no hace falta que yo lea más. Creo que esto es pues suficiente para que usted se dé una idea de cómo se las gastan estas empresas que son, pues yo les llamo cómplices, ya no aliados, son cómplices de la podredumbre, de la corrupción, del gran desprestigio del gobierno que encabeza Peña Nieto. Y desde luego, pues también se hizo con Felipe Calderón, yo creo que también con Vicente Fox había de toda esa situación. Y por cierto, yendo a otro tema, hay un jaloneo en la Cámara de Senadores de nuestro país, del Congreso de la Unión, porque el PRI y el Partido Verde Ecologista se oponen a que en la ley de transparencia, en la ley de transparencia, ley nacional de transparencia, queden incluidos algunos temas que serían vitales si de veras se tratara una ley de transparencia. Yo creo que en esa ley debería de quedar que declararan el patrimonio de todos los funcionarios y también el de familiares en primer grado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo mal habido lo ponen a nombre de la esposa, de algún familiar muy cercano. Sería importantísimo. También debería de darse a conocer su declaración de carácter fiscal. ¿Cuánto han pagado al fisco? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué negocios tienen? Esto se llama el conflicto de interés o de intereses. ¿Cuántos funcionarios públicos que manejan recursos para la compra de insumos, de materiales, contratación de servicios o la construcción de obra pública? Pues nadie, no lo sabemos. No, es un país, es un gobierno pues lo tengo que decir, de ladrones, de sinvergüenzas, de saqueadores. Y ahí usted hace unos días se dio a conocer que algunos exfuncionarios del gobierno de Gabino Cue en Oaxaca, pues tienen hasta 400 millones de dólares en cuentas bancarias en los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. No les van a hacer nada. Esto es criminal cuando la gente... Mire, ¿será posible que Peña Nieto utilice un avión que vale... ellos dicen que son 7,000 y tantos millones de pesos. Yo aseguro que esto va a costar más de 10,000 millones por los intereses que vuele en un palacio de sultán. Cuando hace unos días, en una población humilde, creo que fue en el estado de Guerrero o de Chiapas, una serpiente mordió a un niño. Ya no he visto ya ninguna noticia al respecto. El niño agonizaba. ¿Por qué? Porque en ningún centro de salud, ni en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social más cercano al lugar donde se llevó a cabo este incidente tan delicado, tenían el medicamento requerido para poder desactivar el veneno que le inoculó la mordida de la serpiente a este niño. Solo en un país como el nuestro, yo no quiero compararme con África, a mí me interesa mi país, no porque no me conduela de lo que pasa en otros países, debo de estar informado, sino no es justo. También hace unos días subieron a los portales, o cómo se llama, Gustavo, a las páginas de internet, a una persona que no recuerdo en dónde fue en México, murió sentado en la sala de espera de una institución pública porque se retrasaban en atenderlo en el área de urgencias. Y ahí murió. Yo no sé de qué murió y claro, pues esto trataron de ocultarlo. Afortunadamente, alguien que estaba por ahí con celular en mano tomó la fotografía cuando esta persona ya había fallecido, pero ya tenía mucho tiempo esperando la consulta y ya tenía la cabeza cubierta con una especie de cobija. No es posible esto, pero lo más grave es que nosotros los mexicanos toleremos todo esto, que nos sigan saqueando, que nos traten como vasallos. Estamos sometidos a los intereses de una infeliz minoría, infeliz, que nos han saqueado desde hace mucho tiempo, que viven plácidamente, que tienen todo, que les sobra todo, que roban por todos lados y que pues ya esos latrocinios se han convertido ya en algo institucional. No roban una vez, el que roba por vez primera 2 pesos del que ocupa un cargo público, la próxima va a robar 4, y que quien roba 4 va a robar 8, y así 16, y así se va multiplicando, y que no pase nada. Nada va a suceder. ¿Por qué? Pues porque el de arriba también lo hace, porque el de arriba, el presidente, por eso algún escritor mexicano decía, el mejor negocio y el más seguro de este país es la presidencia de la República. De ahí se manejan los fondos públicos, que son miles de millones de pesos. Son billones, una cantidad impensable de locura. ¿A dónde va a parar ese? Es nuestro ese dinero, aparentemente, porque es producto de nuestros impuestos. No es que el gobierno fabrique los billetes, porque produciría una inflación mayor a la que ya existe. Es de nuestros impuestos. Si usted se pone a pensar, y lo he repetido en muchas ocasiones aquí, ¿por qué el señor Azcárraga se compra un yate que vale esa cantidad de millones de dólares? Pues con dinero nuestro, de dinero que el gobierno le paga a Televisa. Le paga sin factura muchas de esas cosas. Y también para burlar a los accionistas de Televisa, tal parece que de acuerdo a esta investigación que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, llevan doble contabilidad. La oficial, que tan solo manifiesta un 10% de las ganancias. Lo demás, como es en efectivo, lo esconden en esa bóveda que se encuentra en el edificio de Santa Fe, en una de las áreas de Televisa, y de ahí lo lavan y entra a través de tickets, de venta de tickets para espectáculos que no se realizan. Ya pues les explicaré aquí en Michoacán cómo se lavaba dinero en un estadio de fútbol, en donde aparentemente entraban, por poner un ejemplo, 10,000 espectadores, cuando en realidad no eran ni 800 los que entraban al estadio. Pero ¿qué sucedía? Que por taquilla pues se metía el de más dinero para hacer creer que se había vendido el total de las localidades, entregaban el blog al área correspondiente de receptoría de rentas de ese municipio y pagaban los impuestos sobre ese blog que acreditaba que efectivamente eran 10,000 boletos vendidos, cuando no eran ni 600 en realidad las personas que habían ingresado al estadio. Al legitimar eso ante la receptoría de rentas, pues ese dinero lo lavaban. ¿Cómo? Pues ya lo podían meter a los bancos. Y aunque les moleste, ¿cuánto dinero no lavará la Iglesia Católica de limosnas y de las narcolimosnas? Pues millones de pesos. Millones. Jamás los van a auditar, jamás los van a fiscalizar. En México es un lavadero de dinero y es un sacadero de dinero. Me entero hace unos días que, no quiero dar su nombre porque comprometo a las personas que me lo dijeron, que una empresa que edita algunas publicaciones, una de ellas es especializada para el deleite de los caballeros del sexo masculino, pues lava cantidad de dinero, tiene hoteles que están desocupados, con construcciones muy bonitas, pero están desocupados, pero resulta que el dinero lo meten por la caja de la administración y dan como si todos los cuartos estuvieran ocupados, pagan los impuestos sobre eso y se lava el dinero, entra a los bancos, a las cuentas bancarias, venden servicios de banquetes, pero no banquetes para 40, no, mínimo para 1,000 personas, 3 o 4 veces a la semana, con todo el servicio. Pero esos banquetes nunca se sirvieron. Claro que esta empresa compra mantelería, tiene todos los utensilios, tiene todo lo que se requiere. Entonces, pues, simula llevar a cabo un servicio de esas características que en realidad no existió, pero paga los impuestos sobre eso y lave el dinero. Bueno, ahí le dejo para no cansarlo. Pero así está el asunto de Televisa. Claro, aquí el gobierno se va a quedar callado o va a salir en defensa de Televisa. ¿Por qué? Porque sale embarrado. Tan solo en el último año, en las postrimerías del gobierno de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, le pagó más de 1,300 millones de pesos en efectivo a Televisa para que manejara su imagen en noticiarios, en entrevistas, en programas de la farándula, de chismes, de argüendes, que apareciera con esas estrellitas ignorantes, con conductores lambiscones, lamebotas, para que ahí apareciera Peña Nieto, para meterle en la mente la imagen de este depredador que ha sido Peña Nieto. Hay muchas formas de lavar dinero. Mire, gracias por los mensajes que recibo. Dice Francisco Hernández hace una semana, en relación a un comentario que hice, que decía yo, a seguir robando y no pasa nada. Dice, ahora los arrastrados del PRD se alían a otros arrastrados y ladrones y vendepatrias, y luego eligiendo a otro ladrón. Si no me equivoco, Miguel Ángel Yunes era de los protegidos del Bester Gordillo. Pues claro, no nos equivoca usted. Un pillo, un sinvergüenza señalado, no solo por medios de comunicación, por propios políticos, hasta por sus primos. Uno de sus primos también aspira al gobierno del Estado de Veracruz y lo ha señalado del dineral que tiene. Tiene inversiones que rebasan los 40 millones de dólares en Estados Unidos junto con su hijo. Bueno, esto en un país democrático debería de ser algo inaudito. No, aquí no pasa nada. Róbense. Bueno, se llevan hasta la basura, yo creo. Luego otro dice, México sometido al poder económico, que yo grabé, Félix Leiva, tiene usted mucha razón, señor Leiva, dice, el sonido está muy mal y estoy seguro que no es su equipo, hay muchos videos con el mismo problema y yo culpo al PRI gobierno, lo vi con Broso, con Pedro Ferrici, con Carmen Aristegui y otros más. Bueno, pues es su comentario, muchas gracias. La señorita Grace hace una semana, hola licenciado Adolfo, saludos a sus nietos, sobre el audio sí se baja y sube, ojalá pronto se mejoren, tan interesantes sus comentarios. Y dice, agrega, qué tristeza por tanta violencia, terror, pobreza, inseguridad, etcétera, mientras esta gente, los políticos, solo les interesa seguir exprimiendo al país lo más que se pueda. Pues claro, ellos son felices. Sin bastar con un presidente falto de moral, con el cinismo a flor de piel, con tantos adjetivos que no basta el espacio a describirlo, más que ya todos conocen. Bueno, licenciado Adolfo, le dejo muchos saludos, como siempre, gracias por su valiosa opinión. El señor Eric Álvarez también nos hace un señalamiento. No se escucha nada, compre otro micrófono. Saludos. Sí, tiene usted razón, yo no sé, lo hemos ajustado muchas veces y nos sigue fallando, yo no sé si es el micrófono, si es la conexión ahí en la cámara, la verdad no lo sé. Martín Ortiz, licenciado Adolfo, desde Long Beach, cae muy bien toda esa información, ojalá pudiera subir videos más seguido. Pues sí, yo quisiera hacerlo diario, pero a veces le repito, pues mis nietos que me ayudan van a la escuela y no los puedo obligar a que desatiendan sus estudios académicos. Yo quisiera grabar diario. Sobran temas para comentarlos. Señor Suárez, escuché todos sus comentarios, pero tuve que ajustar muchas veces el volumen porque aparentemente algo falló en su grabación. Por favor, revíselo. Muy importante informarnos. Yo le agradezco mucho al señor Posky. Otra vez Posky dice, existen dos formas, una sería la Armada y la otra tal vez, ¿por qué no? Morena. Poco a poco, con votos masivos, se podría cambiar porque ya el PRD, incluso el Partido del Trabajo, ya estos partidos también están corrompidos, están en la podredumbre, flotan en la materia, ya no quiero decir, en la materia fecal, al despeñadero, dije yo una vez en un comentario. La señorita Grace, licenciado Adolfo, saludos como siempre, al igual para sus nietos. No creo que algún día Enrique Peña Nieto despierte de su letardez fingida, porque sabe bien lo que hace. Pues claro que sabe bien lo que hace, tiene usted mucha razón. No, es tonto en unas cosas, tonto e ignorante, pero para los centavos salió muy bueno para los negocios y para ejercer el poder a su estilo represivo y rapaz, muy bueno. Nadie entenderá hasta que lo viven en carne propia, como los padres de Ayotzinapa, y mucho más que han sufrido esta guerra nociva, cruel, donde pagan muchos, muchos inocentes, entre ellos a niños. ¡Qué crueldad hay en este mundo! Feliz día para usted y sus queridos nietos. Luis Alfonso Ochoa Chávez, muchas gracias, Luis Alfonso. Muchas gracias, licenciado, por los guaraches tan hermosos que me envió a mí primero y después a mi esposa. Pues eso es una manifestación de la calidad que tienen en Saguayo, Michoacán, para la fabricación de huaraches. Parecen mocasines, de lo cómodo que son, de lo bonito, de los vistosos. Esos mocasines, yo digo que no solo son para ponérselos en el campo, en el rancho, no, son para calzarlos hasta en la ciudad, de lo elegantes, de lo bonitos que están. Muchas gracias, licenciado Alfonso Ochoa Chávez. Dice usted en su comentario, ¿cuál es la solución frente a tanto problema social y político? El presidente de la República es un mandatario, es decir, actúa en representación de la República. El mandante es el pueblo en quien radica la soberanía. Al menos eso me dijeron en mis clases de teoría del Estado. Pero insisto, ¿cuál es la solución? Lo veo muy sencillo, sin tantas vueltas. La rendición de cuentas. Eso es todo. ¿Para qué le buscamos más al asunto? El mandatario debe informar con puntualidad al mandante qué hizo con la encomienda que se le hizo desde la República de la Ciénega de Chapala. Pues precisamente es de las cosas a las que el PRI y el Partido Verde Ecologista en Alianza se oponen a la rendición de cuentas. No quieren que quede esto dentro de la Ley Nacional Anticorrupción. A eso y otras cosas, no quieren rendir cuentas. Si aquí un ignorante, tonto, pero también sinvergüenza, presidente municipal de Morelia, que se dice independiente, aunque él surgió de las filas del PAN, se niega. Y llegó financiado. Bueno, esto es genial lo que dice Gustavo. Aquí un sujeto tonto, porque es muy tonto, es torpe él. No está apto para gobernar, pero es vivo para los centavos. Tiene las garras más desarrolladas que un tigre, yo creo. Bueno para hacer negocios. Pues fue panista durante muchos años, pero como el PAN no lo quiso abanderar para que fuera candidato a la presidencia municipal de Morelia, pues se alió con un político resentido, un político del PRI resentido, que puso toda la estructura que él controlaba para apoyar al tal Alfonso Martínez Alcázar, un sujeto también súper ignorante, que si usted revisara su Cardex, qué lamentable, en el Tecnológico de México, puras materias reprobadas, y el señor ahí está sentado, ahí lo sentaron militantes distinguidos del PRI traicionando a su partido para vengarse en contra del PRI. De veras que pues yo ya no le llamo estupidez, yo les llamo, yo creo que más que traición venía desde arriba, tomando en cuenta que Castillo le dio dinero y Castillo venía desde los tiempos. Pues sí, él seguramente recibió financiamiento de muchos lugares, yo no sé si de Alfredo Castillo Cervantes, pero el apoyo político operativo de movimiento de gente fue aquí en Morelia y sus 14 tenencias de un político resentido con el PRI, con su partido. Entonces, ¿qué hizo este político? Aliarse y decirle a Alfonso, yo te ayudo a llegar, porque yo controlo toda la estructura política del municipio de Morelia y la voy a poner a tu servicio, a cambio de ciertas cosas, desde luego, contratos, posiciones. Y así este ignorante de Alfonso Martínez Alcázar, ahí está, sentado en la silla de la presidencia municipal, porque es tonto, es torpe. Qué desgracia que en este país los más ladrones, los más incultos, los más ignorantes lleguen al poder. Pero claro, nosotros tenemos en parte la culpa, en parte. ¿Por qué? Porque no nos gusta participar en política. No nos gusta. No, ya de política y de religión, a mí no. Hay que hagan lo que quieran, claro, pues nos ponen toda la madre. Y como somos unos cuantos los que decimos las cosas, pues siempre estamos en riesgo de sufrir un atentado, de que nos afecten nuestros intereses, de que nos lastimen. ¿Por qué? O nos dicen, ah, son loquitos. Como a López Obrador le dicen que es un loquito. Pues no va a ser loquito. Un señor que plantea la verdad, tal vez no coincido yo con algunas formas de su estilo, pero yo reconozco en López Obrador un hombre valiente, un hombre que dice las cosas como son. ¿Tendrá defectos? Pues sí, sí los tiene, pero no en la medida que los tienen los otros ladrones. Yo no sé que López Obrador le hayan descubierto una casa blanca o de cualquier otro color a cambio de contratos que él haya dado cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Yo la verdad desconozco. Lo único que sé es que tiene una esposa que es tiene el grado de doctora, no doctora en medicina, es en el máximo grado académico. Si usted la compara con la gaviota, pues una gente que vive en la frivolidad. La esposa de López Obrador es una señora de una gran capacidad académica, entregada al estudio, conoce los problemas de este país, y algo que yo le reconozco, se conduce con mucha discreción, se viste con propiedad, pero no con ostentación. Pero yo, y conste, yo no soy López Obradorista, pero aquí cualquier persona que decimos la verdad, incomodamos a muchos, y nos dicen que somos antigobiernistas. Otros pues hasta nos pueden decir que estamos loquitos, que estamos zafados. No, aquí no hay que decir la verdad. No, aquí hay que decir que todo está muy bien, que usted vea caer de hambre, de enfermedades, vea asesinatos, secuestros. A tres maestros, que ayer tuve una reunión con ellos para celebrar el Día del Maestro. A tres de ellos, aquí en la ciudad de Morelia, les robaron su unidad. Los bajaron en el transcurso de la mañana con pistolas en la mano a los delincuentes, y no pasa nada, no hay vigilancia, no hay seguridad. Es un fenómeno nacional. México vive envuelto en la violencia, en la pobreza y en la rapacidad de los políticos. Un señor que se llama, que se escribe o que utiliza Posky, dice: señor Adolfo, ¿qué piensa usted acerca de que la verdadera mafia que quita y pone los gobiernos en México no son los partidos ni la mafia política, sino la mafia banquera internacional, esos asquerosos bancos centrales, las megaempresas transnacionales, el mismo gobierno de Estados Unidos? No la gente, tiene usted razón, los que gobiernan y sus titiriteros a su vez. Bueno, pues claro, en primer lugar, en nuestro país, para que un político llegue a la presidencia de la República, tiene que tener la anuencia total, absoluta y el respaldo del poder político y económico de los Estados Unidos. Fundamentalmente. ¿A cambio de qué? Pues de entregarle la riqueza, de entregarle concesiones, de permitir que arrase con manglares para que levanten construcciones, de entregarles todo lo que quieran, a cambio de que los apoyen. Claro que también intervienen los consorcios transnacionales, los bancos también, grupos poderosos de nuestro país económicamente hablando. Pues desde luego usted tiene mucha razón. Los mexicanos no decidimos, es una farsa las elecciones, todo está ya decidido. Le permitirán a uno que otro partido, a cambio de negociaciones, que ponga un gobernador, algunos diputados. Ah, no, la presidencia de la República, no. Esa allá, allá Allende de las fronteras de Tijuana para arriba hasta Washington es donde se decide quién va a gobernar este país. Ya ves, son los más brutos, los más, y lo digo no en sentido peyorativo, brutos, los más silvestres, ignorantes, los que llegan a gobernar y a saquear este país. Gracias por escucharme.